Ay, sin ti el cielo no es tan azul, el agua no me sabe igual, y el sol es de otro color, y al viento no quiere ni soplar. Sin ti el cielo no es tan azul, el agua no me sabe igual, y el sol es de otro color, y al viento no quiere. Andaba